Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Muy buenas noches, aquí estamos en Que Sea Rock, la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en www.fmindierock.com.ar, aquí en La Casona, Rivadavia 641. Aquí estamos. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas noches, audiencias, Diego, a los chicos aquí presentes, que no me acuerdo los nombres. Hoy tenemos una visita acá, pero antes de presentarlos, vamos a ir a nuestros auspiciantes acá con Diego en los controles. Franco y Latana, quien les habla, así que así vamos a nuestros auspiciantes. Vidriería Don Mario. Espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Comunicate al 2983-449729 o en Chacabuco 1425. También en Instagram, @don-mario-vidrios. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general. Reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Estamos en Cangallo 579 o llamanos al 2983-524458. La reina de las tortas fritas. Churros, sándwich, tortas fritas, donas, bolas de fraile, miguelitos, dulce de leche o crema pastelera, tortas materas, masitas, pepas. Acercate a Casero 164 o llamanos al 2983-654569 y probá todas las cosas que tenemos para ofrecerte. Kiosco Amapola, pago fácil, librería, juguetería, carga virtual. Vení a Sarmiento 294. Almacén MD, kiosco, golosinas, helados, galletitas y todo lo que necesitas en tu día a día. Vení a Salta 415. Y aquí estamos en Que Sea Rock, este programa que estamos saliendo al aire hoy, viernes, por una ocasión especial, porque como el domingo... Al aire por internet, en realidad. Claro, obviamente, por internet. Por streaming, hasta... no por aire, por el 104.7. O sea, en vivo vendría a ser. Entonces, bueno, esto va a salir el domingo y el jueves, respectivamente, ¿no? Domingo a las 20, jueves a las 21. Y hoy, como vamos a grabar, también vamos a tomar este espacio para salir en vivo. Así que ya saben, www.fmindierock.com.ar. Y aquí tenemos en el piso a un personaje tresarrollense que hace teatro, que está activamente trabajando en el arte, en el teatro, el señor Agustín Cansado, que me contaba que ayer han escrito un documento, unos teatristas independientes de Tres Arroyos, en rechazo de un DNU, del DNU ómnibus donde se quiere cerrar el Instituto Nacional de Teatro, entre otras cosas. Así que te damos la bienvenida, Agustín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de venir a expresar lo que tenemos para decir. Así que bueno, aquí estamos atentamente escuchando a ver de qué se trata todo esto, que o sea, ¿no? Porque aquí se presenta un DNU, ¿no? Con un montón de propuestas que supuestamente van a ser de beneficio para el pueblo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando con este DNU específicamente con el teatro? Bueno, en principio, ayer rápidamente nos pusimos a leer entre los compañeros. Yo vengo acá representando a un grupo muy amplio del sector de los teatristas de Tres Arroyos, casi todos, no todos, pero sí la mayoría, que nos venimos juntando por otras cuestiones que tienen que ver con el quehacer teatral en Tres Arroyos desde el año pasado, con cuestiones que tienen que ver con, o el grupo empezó a convocarse por cuestiones más puntuales de lo que tenía que ver con nuestro quehacer en las políticas municipales, y hemos mantenido ese contacto, ese trabajo desde el año pasado hasta ahora. Ayer varios compañeros que estaban leyendo el DNU nos lo empezamos a compartir entre todos y a leer entre todos, y nos vinimos a enterar con que dentro de esas grandes modificaciones monárquicas, la letra pequeña, que venía a imponer este DNU, había muchas partes que atacaban directamente al quehacer del arte y de la cultura. Si me dejan, voy a enunciarlos para también aquellos del gabinete de Milei que dicen que no leímos el DNU, que nos estamos quejando sin saber de lo que nos estamos quejando. Sí lo leímos. Yo solamente voy a hablar de lo que tiene que ver con la cultura y con el arte, que es lo que a mí me atañe. No puedo hablar de economía, no puedo hablar de grandes empresas y esas cuestiones. Aclaremos igual que dentro del DNU hay un montón, ¿no?, de leyes que están siendo tocadas, donde no solo el arte está tocado, sino también las libertades y un montón de otras cosas que, leyéndolo con cuidado, nos vamos a ir dando cuenta realmente qué significa este DNU, ¿no? Así que hoy nos atañe, ¿no?, y como este programa también, ¿no?, que es justamente encasillado en el rock, digamos, pero bueno, también tiene que ver con el arte. Por acá pasan muchos artistas, tanto músicos como también partícipes de teatro, así que estamos obviamente acá preocupados y ocupados con apoyar obviamente esta movida, ¿no? Gracias. Bueno, el capítulo 4 del DNU se llama Cultura, directamente, y ahí especifica todos los cambios, las modificaciones y las derogaciones que va a hacer a la cultura como la conocemos hasta hoy en nuestro país, con toda nuestra historia, con la historia que tiene la cultura en la Argentina, y la trayectoria que tienen estas instituciones en la Argentina. El decreto de Milei quiere cambiar completamente toda esa historia y esa trayectoria y esa identidad que tiene el pueblo argentino con su cultura y con su arte. El capítulo 4 se llama Cultura. En la sección 1 quiere modificar, esta es la parte en donde no la desaparece, sino que la cambia de tal manera que se va a volver impracticable. El juego de palabras del contrato. Que tiene que ver con una modificación muy grande al Instituto Nacional de la Música, en la sección 1. La sección 2 tiene que ver con el Instituto Nacional del Cine, que si bien va a seguir existiendo, va a seguir existiendo de una manera completamente distinta, que lo vuelve impracticable. Por lo menos como lo conocíamos, seguramente sacándole hoy todo el dinero que iba destinado. Claro, todo esto apunta a que solamente van a poder seguir ejerciendo esta actividad los grandes empresarios, lo que se llama eso directamente, los empresarios de la industria. Claro, los grandes empresarios de la industria casta, del entretenimiento. La casta que supuestamente le iban a dar el ajuste a ellos están quedando, digamos, con todo, al final es al revés, ¿no? Entonces dijimos, la sección 1 desarticula o articula de otra manera al Instituto Nacional de la Música. La sección 2 desarticula el Instituto Nacional del Cine. Pero la sección 3 directamente dice, artículo 587, derógese la ley 24.800. La ley 24.800 es la ley que creó al Instituto Nacional de Teatro. El artículo 588 dice, el Poder Ejecutivo Nacional procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior. Lo que está diciendo es que definancia al Instituto Nacional de Teatro. ¿Qué es el Instituto Nacional de Teatro? Para nosotros los teatreros es algo muy conocido y muy importante. Es buenísimo tener la oportunidad de hacerle, digamos, de conocer a la audiencia que el Instituto Nacional de Teatro se crea en el año 1997 y ejerce una actividad fundamental para los teatristas de todo el país, sobre todo para los del interior. El Instituto Nacional de Teatro promueve, auspicia, capacita, da becas, capacitaciones, estudios, talleres, genera encuentros, seminarios, concursos, en toda la provincia, en todo el país, todo el tiempo. Realmente los teatristas del interior dependemos fundamentalmente, o sea, en el 90% de los teatristas dependemos del Instituto Nacional de Teatro. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo integro un grupo en este momento, estamos creando una obra que nos falta muy poquito para estrenar, nosotros calculamos unos 6 ensayos, por ejemplo, y el año pasado pedimos un subsidio que no es gran cantidad de plata, no es que con esa plata te salvás o te haces rico o te llenás los bolsillos, es plata para poder mover recursos de la obra, poner luces, hacer una escenografía, completar un vestuario, tener un material, pagar publicidad. Que se siga sosteniendo. Para claro, que se pueda mover ese proyecto. Y si, ni siquiera alcanza para todo. No. Es solamente un incentivo, como para que vos, o sea, tener un apoyo, ¿viste? Eso, un incentivo. Claro. Bueno, frente a esta situación, nosotros suponemos, al cerrarse el Instituto Nacional de Teatro, ese subsidio que pedimos el año pasado, que todavía no se nos otorgó, no se nos va a otorgar si esto se cierra. No, porque aparte él aclaró que supongo que lo que dijo con los trabajadores se hará en todo, ¿no? Lo que todavía no se dio, no claro. Se va a dar. Ahora, yo pregunto, si no se puede frenar esto, ponele, ¿no? Y se cierra. ¿No podemos todos los artistas unirnos y hacer algo nosotros y decir, esto es nuestro? Y bueno, no sé, una mínima cuota, lo que cada uno pueda poner, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos de cuota de socio, una rifa, lo que sea, para convocar a los artistas a que hagan una unión, por ejemplo, en Tres Arroyos, como para no irnos a algo nacional. Lo estamos haciendo. Como para decir, bueno, nosotros como unión de Tres Arroyos nos vamos a hacer, digamos, responsables de nuestros... digamos, hacer una unión en la que nosotros generemos. Esa solidaridad existe entre los artistas. Se me ocurren un montón de ejemplos. Por ejemplo, recientemente una batucada en nuestra ciudad tuvo un evento privado propio, con sus propios recursos, en el que le fue mal económicamente. Por ahí no hubo falta de publi. Claro, no acompañó al público, no acompañó al clima. Bueno, acá ya saben que este espacio está disponible, no importa que no sea rock. Él quiere difundir. Quiero decir, la solidaridad entre los artistas existe, porque, por ejemplo, a esta batucada le fue mal económicamente en el evento que estaban promoviendo. Quedaron a pérdida. Pidieron ayuda a los colegas y los colegas salimos a apoyar y ayudar, se hizo una rifa, compramos la rifa, les donamos plata y de esa manera pudieron solventar los gastos que le habían quedado a pérdida, deuda de un evento el que no les funcionó bien. Esa solidaridad existe, de hecho ahora mismo venimos desde hace ahora media hora atrás a una un encuentro de autoconvocados que se generó en la Plaza San Martín. De varios sectores, pero sobre todo principalmente de los sectores de la cultura y del arte. Ayer tuvimos un encuentro en el Centro Cultural La Casona con amplios sectores de la cultura y del arte, presente la radio Indie Rock, la cooperativa Indie Rock, la cooperativa Caravana, la cooperativa Madre Tierra, los sectores de las bibliotecas populares, de todos los barrios, músicos, plásticos, bailarines, cantantes, escritores, artistas, justamente eso, a mancomunarnos, a unirnos, a ver cómo entre todos articulamos una lucha, digamos una manifestación, una expresión donde se nos escuche, que posiblemente haya muchas personas que consideren, o sea, y tengan razón, que la economía argentina tiene muchas falencias, que estamos mal, que venimos de malos años, de malos periodos. Eso es lo que te iba a decir. Últimamente, pero, los shows, por ejemplo, en La Casona, claro, los shows que están habiendo, directamente es penoso, porque aunque se llene, pagás los gastos y no queda nada, porque que el seguridad, que el sonido, que el porcentaje y todo, y llega un momento que mirás y no te queda, digo, al que organiza no le queda nada. Y no es, o sea, uno no puede subir una entrada porque no va a venir nadie, porque nadie puede hacer, darse el lujo de, por ejemplo, gastar 5,000 pesos en un show, y 3,000 hasta por ahí nomás. Y obviamente el que va a un show también tiene ganas de tomarse una cervecita, de pasar un buen rato. Entonces, por eso, porque lo que propone el DNU del nuevo presidente electo es que el espectáculo y el arte, la cultura, sea solamente una industria y un entretenimiento que solamente puedan solventar los grandes productores de los distintos eventos, ya sea recitales, obras de teatro, grandes giras. ¿Será cuestión de demostrar que no es así? ¿Cuánta plata genera hacer un recital? ¿Cuánta plata genera montar una obra y sacarla de gira? ¿Cuánta plata genera alquilar sonido, luces, un espacio, un teatro? Sí, tenemos el ejemplo, me estoy yendo por las ramas, pero en Tres Arroyos, el mal llamado Teatro Municipal, que funciona en un espacio que es municipal físicamente, la locación, pero tiene una gestión privada, y trabaja principalmente con las obras de las grandes producciones de Calle Corrientes, que de gira hacia la ciudad de Bahía Blanca, pasan por Tres Arroyos y hacen sus funciones en Tres Arroyos para un grupo muy selecto de personas que pagan entradas muy altas, porque los costos de producir una obra en ese teatro, con el sonido que requiere, con las luces que requiere, con la escenografía, con los técnicos, con todo lo que mueve una obra de teatro de esa magnitud, deben estar justificados. Pero que, por ejemplo, una obra local no puede solventar. Y ahí es donde tiene que existir el Estado para ayudar a esas pequeñas producciones, a esos pequeños artistas emergentes que están surgiendo. ¿Teatro municipal es privado? No sé, eso es más complicado. No, en realidad no es privado. Tiene una gestión, como una concesión. Tiene un comodato. Claro. En su momento, el teatro no estaba construido, se formó una asociación de amigos del teatro, de un grupo reducido de personas, de, digamos, clase alta. Construyeron el espacio, el edificio. Y ellos son los que lo... Y el municipio del antiguo partido que estaba en el gobierno municipal, el partido vecinalista, se lo dio en comodato por 5 años. Después, cumplido esos 5 años, se lo dio en comodato por 5 años más. Cumplido ese comodato, se lo dio en cumplido. Vitalicio. Y ya hace como 20 años que ellos, un grupo de 4 personas privadas, manejan el teatro municipal. Habría al que ver deberíamos qué pasa ahora con la gestión nueva. Acceso, ¿no? Todos. Pero no me quiero ir por las ramas en cuanto a... hace un ratito atrás denunciaste algo que me daba el pie para decir. El presidente electo, en toda su campaña y de la manera en que asumió el gobierno, claramente dijo que el país estaba mal, la economía estaba mal, había que ajustar, había que hacer reajustes, y que ese ajuste lo iba a pagar la casta, el sector político. También dijo que iba poderosos a cerrar los ministerios que estaban, digamos, sí, de más. Pero y lo que él considera que están de más, ¿no? Pero claramente estamos viendo, lo está pagando el pueblo trabajador, lo está pagando la gente. Dentro de este DNU, donde su objetivo es reformar el Estado de tal manera en donde ya no dé pérdida, donde no haya déficit fiscal y beneficie la economía, Yo me pregunto, ¿en qué beneficia cerrar el Instituto Nacional de Teatro? Que aparte se autofinancia. Hay un montón de instancias donde el Instituto Nacional de Teatro genera sus propios recursos. No solo cierra el Instituto Nacional de Teatro, cierra el Instituto Nacional de Cine, el de Música, el Fondo Nacional de las Artes. ¿La UMI tiene que ver con el Instituto? El UMI es el Instituto Nacional de Música. Claro, mira. Ellos también generan una cuota. Yo hasta hace poco pagaba una cuota de 100 pesos. Claro, se autofinancian. Entonces lo cierra simplemente por bajar la cultura de la exactamente, gente. Eso es lo que yo me pregunto. Eso es lo que yo creo. Más que ser más claro, es como que solo se va a mantener lo ya consagrado, por decir así, de la industria lo y lo independiente convenga, ¿no? Y lo nuevo por venir y mostrarse. Es como. Claramente, este gobierno, el liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo y toda esta ideología y esta política de este presidente, que bueno, vamos a ser más explícitos, viene de la mano de Macri, viene de la mano de la dictadura, viene de la mano de Martínez Manzano. De Dos, viene de la mano de Menem, viene de la mano de Manzano, viene de la mano de Cavallo. Los recibieron ahí en Estados Unidos con honores varios. No. Es un claro ataque a la cultura, a la identidad del pueblo argentino, a la educación, a la nos tenemos que preguntar qué promueve para un cierto sector el arte puede dar ganancias, pero los que estamos en el arte sabemos que ese no es el mayor valor que nos da el arte. ¿Qué nos da el arte? Igual el arte no va a desaparecer, nosotros tenemos que seguir. El arte no va a desaparecer porque va a seguir existiendo siempre, porque es innato del ser humano, está en nuestra esencia. Porque tiene que ver con pensar, porque tiene que ver con sentir, tiene que ver con empatizar, tiene que ver con emocionarse. Con el ser humano. Con pensar a través del emocionarse, con la inteligencia emocional que nos genera un hecho artístico, con ver algo que nos conmueve. En donde hacemos catarsis de algo que nos pasa a nosotros viendo lo que está pasando, lo que escuchamos en una letra. El arte no puede dejar de existir porque es parte de nuestra esencia como seres humanos. Pero también tenemos una forma de hacer arte en Argentina que es parte de nuestra esencia como argentinos. Y que está consolidada y que funciona así. Y ellos quieren destruir esta forma que tenemos los argentinos. El logro de la unión de músicos, sobre todo músicos independientes, como es la UMI, ¿no? Unión de Músicos Independientes, que es como que promociona a toda esa gente que por ahí no tiene los recursos para ir y grabar no, en no, la mejor grabadora. Es la contra de Sadaí, por eso es la Unión de Músicos Independientes, porque claro. Ya sabemos lo que es Sadaí. En base a todo esto que nos estaba pasando y a todo lo que nos conmocionó, no solo la realidad económica, laboral, política que estamos viviendo, sino de encima ver que vienen a atacar al arte y a la cultura. ¿Por qué? Hay una intención muy clara en eso, no es inocente, no es que no se dieron cuenta. No, vienen directamente a atacar el pensamiento, el sentir, la reflexión, lo que enseña el arte. Y si uno mira todo el DNU, no solo del teatro y la música, uno ve que hay signos de coartar la libertad directamente. Por ejemplo, con el tema del piquete, que fueron porque el que corta la calle... Me permito corregirte, no es piquete, es manifestación. Claro, bueno, pero piquete es otra parecía cosa. Que iba directo a los piqueteros nada más. Claro, pero es que ¿no? Era lo que querían dar a entender. Querían dar a entender que el piquete no, en la calle no, que el que corta no cobra. Y yo cuando escuché eso dije, ojo, porque hay que ver qué dice el DNU, porque quizá ellos dicen, no, el que corta, y todo el mundo, sí, el que corta no cobra, está muy bien, no, porque yo llego empieza. Tarde al trabajo. Y no se dieron cuenta que defendiendo eso, porque estaba bien que yo no llegue tarde al trabajo por el piquetero o lo que sea, y si yo me voy a manifestar porque me robaron un derecho que a mí me corresponde y estoy ahí, y de pronto dicen, no, mira, la camarita registró que fulanita estaba ahí, pero yo no estaba cortando la calle, yo estaba reclamando por algo justo, ¿no? Y a mí también me van a hacer lo mismo. No. Entonces, eso fue la ceguedad de decir, basta con este gobierno de delincuentes, vamos a cambiar. Y lo primero que encontraron que cambiaba, a eso apostaron. Estoy de acuerdo con vos. Yo quiero decir unas cositas nomás, que tiene sentido y razón lo que están diciendo, chicos, pero también hay que darse cuenta por dónde nos quieren llevar con esto, porque es una doctrina. También una nueva doctrina con una nueva estrategia. Porque el nuevo orden. Ahora, espero que no, pero si se dan cuenta, se empieza con que manifestarse en la calle no y vas por la vereda. Después va a ser por la vereda no. Hoy ya es desde tu casa. Hoy ya es que no puede haber más de tres personas reunidas. ¿Viste? Claro. Hoy ya, eso es re militar, Al día de hoy ya no puede haber más de tres personas reunidas. Tiene que pedir permiso. Claro. Para juntarse tres personas en la calle. O sea que también déjame hacer una salvedad. Declararon emergencia económica y emergencia sanitaria. ¿Ustedes les suena algo, emergencia sanitaria, hace 3 años atrás? O sea, eso le da pie a él a hacer lo que quiera. De una. ¿No? Porque de pronto emergencia. Sí, entonces él tiene el emergencia poder. Emergencia que no existe. Déjame hacer una salvedad. Después me gustaría leer un documento que escribimos para expresarnos en contra del cierre del Instituto Nacional de Teatro, Los Teatreros de Tres Arroyos. Pero me encantó que hayamos sacado este tema, digo entre comillas, los piquetes, porque se llamó Protocolo Antipiquete. Y eso es muy malintencionado de parte de Bullrich. Porque hace rato que no vemos piquetes. Y te lo digo porque yo fui piquetero en su momento. Piquetero, pero piquetero en serio, de cortar rutas con barricadas y con quema de gomas. Eso es un piquete. Lo que hemos visto en el último tiempo son manifestaciones, marchas, no piquetes. Y no pasa que también había rotura de negocios, pero cuándo pasó y cuándo que rotura de negocios que hacía la misma policía infiltrada. Claro, ¿me entendés? O sea, eso, los infiltrados que van a arruinar las manifestaciones de la gente. Entonces, una marcha es una manifestación. La manifestación es un derecho constitucional. Una marcha afecta al tránsito. Y bueno, sí, un poco afecta al tránsito, porque mientras la marcha camina, el tránsito se realenta, pero no se corta. Bullrich hizo marchas y manifestaciones, Macri hizo marchas y manifestaciones, Milei hizo marchas y manifestaciones, incluso en algunos de ellos sí hicieron piquetes y cortes de ruta con la gente del campo. Pero bueno, se los dejamos pasar, porque incluso hasta estamos a favor de los piquetes, o yo por lo menos. pero lo que ellos ahora manifiestan como el protocolo antipiquete es falso y es malintencionado, porque lo que pretende es quitarle el derecho a expresarse. No solo quitarle derecho, sino esto de... endemoniar, ¿viste? Sí, sí, sí. De como esto de los orcos, como que son animales, bestias, que están ahí cortando la ruta y haciendo quilombo y prendiendo fuego a la goma y contaminando el medio ambiente y rompiendo los negocios, salvajes. ¿No viste que dijeron que encontraron como 18 granadas? ¿Cuánto eran? No sé, claro. Como 100 granadas, sí. En el camino por donde supuestamente iba a ir Milei. Es solo gente. Para mí eso era. Es solo gente marchando. Manifestándose pacíficamente, como ha pasado en las últimas manifestaciones que han sucedido durante el gobierno de Milei, todas manifestaciones pacíficas, todas manifestaciones ordenadas, incluso hasta respetando el protocolo, subiéndose arriba de la vereda, estando arriba de la plaza, y lo único que estaban generando disturbios era la policía. Presionando y violencia. Para que pase algo. Disturbios, ¿no? Y violencia. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Yo creo que este gobierno quiere que haya disturbios. Sí, como para, el gobierno, para poner la mano dura, ¿no? Como el gobierno de Macri. Y esto de la quita de derechos para una manifestación tiene mucho que ver también con la cultura, porque es una quita de derechos de manifestarse, ya sea por un lado o por el otro, porque la cultura es manifestación del pueblo, nada más que con arte. ¿No? Entonces, como que yo creo que más allá de que aparte igualmente este DNU tiene un montón de cosas que son inconstitucionales, ¿no? Y hay un montón de abogados que están en todo esto también presentando las respectivas cosas. Lo que pasa es que tiene que ver un tiempo, ¿no? Cuando sale un DNU antes de que entre en vigencia, cuando ellos lo hacen público, tenés 72 horas para rechazar, digamos, ¿no? Para expresarte y rechazar. Y eso vale, ¿no? Entonces es como que tenemos que aprender también nuestros derechos. La gente no conoce sus derechos, ¿no? Como pasó en la, como le digo yo, la pandemia, les cortaron derechos a la gente y la gente iba y hacía lo que les decían y era inconstitucional. La gente no conoce sus derechos y eso es gravísimo, porque así nos los quitan y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces yo creo que esto da pie para esto, para lo que vos decías, la unión y crear, así sea un fondo, poner a dos o tres personas que sean confiables para que se encarguen de juntar, así sea 100 pesos por persona, que no es nada hoy 100 pesos, 200 pesos, y entre todos hacer un fondo para decir, bueno, esto es para comprar equipos, no alquilamos más equipos, esto es para, ¿entendés? Entonces hacer, pero no sé, viste esto, que en el tema de las cooperativas todo es un rollo, ¿no? Tener una organización, como quien dice, legal, o asociación civil, o como quieran llamarlo, como para que sea algo legal, es, no sé si existe acá algo que se pueda asociar, digamos, con esa institución para hacer esto que te digo, como hacer un fondo común con los artistas para que después tengamos algo para utilizar, ya sea un escenario, ya sea un... Te entiendo y estoy de acuerdo y obviamente estoy a favor de todo lo que tenga que ver con la solidaridad entre las personas, entre los colegas y los artistas en este caso. Pero también me pasa que soy estatista. Yo sí creo en el Estado y creo que el Estado tiene que, no es ni siquiera ayudar, es hacer su trabajo. Claro, por supuesto. Pero nosotros casi nunca lo hacen. Bueno, no, me he pasado la vida reclamándose lo que lo hagan. No, que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos. Pero yo sí soy estatista y creo que el Estado tiene que, parte de su trabajo es hacer que, no hacer, porque después está el trabajo de las personas, como en esta misma radio. Que se rompen el lomo laburando y generando este espacio para darle una voz a todo el mundo, pero de golpe se cae la antena y hay que salir al aire y tiene que haber recursos del Estado para poder apoyar a radios como esta, porque es un derecho que existan radios como esta y el Estado tiene que garantizar que haya radio como esta. Y pero fíjate en Bahía, fue un tremendo temporal, hubo muertos, todo, y fue hasta ahí a decirles que se arreglen como puedan. Bueno, está bien, pero yo justamente no voy a... Imagínate qué les va a decir a los artistas si les dijo a gente que está refugiada con pero un temporal. Bueno, está bien, justamente por eso me enfrento a este gobierno. Entonces, digamos, ¿qué hay que hacer? Por ahí ver la posibilidad de que también se una a esta manifestación gente que tenga poder legal, abogados. Y con respecto a las cuestiones de las funciones que tiene que cumplir el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, salud para todos, educación para todos, casa para todos, trabajo para todos. Eso no lo puede hacer el empresariado. El empresariado no te va a garantizar tu salud. Eso lo tiene que garantizar el Estado. Bueno, pero si habla de escuelas privadas, si habla de salud privada, lo que menos vas a tener es salud para todos y escuela para todos. Bueno, no, de mi parte no va a tener el apoyo para eso. Claro, bueno, lo que por ahí habrá que recordarle a este buen señor es que cuando él hablaba y gritaba, decía cosas que ahora no las está cumpliendo. Y cuando decía que venía a ajustar a la casta, que había que reducir el Estado, que el Estado tenía mucho gasto y qué sé yo, y que esto lo iba a ajustar justamente la casta política, la casta de los poderosos, los que siempre se enriquecieron del Estado, hoy tiene en su gobierno a toda la casta más rancia y del Estado, todos, a todos los que realmente se enriquecieron del Estado, pero si, para achicar el gasto, quiere cerrar el Instituto Nacional de Teatro. Y por eso los teatreros de Tres Arroyos escribimos un documento que, si me das permiso, quiero leer. Este documento, si les interesa, se los podemos compartir, sí, para que lo firmen. Llevamos más de casi ya 200 firmas de personas que apoyan este documento. Documento que vamos a elevar a los concejales de nuestra ciudad y a los legisladores y diputados y senadores de distintos bloques para que se manifiesten en contra del cierre de los institutos culturales de nuestro país. Entonces, los teatreros independientes de la ciudad de Tres Arroyos decimos: un ómnibus que nos atropella. Desde hace unos días, los argentinos asistimos azorados a la sanción de un DNU que intenta demoler de un plumazo leyes que garantizan derechos básicos de los ciudadanos, de las ciudadanas y de la soberanía nacional. Leyes que son el resultado de luchas históricas por la justicia y la dignidad. Como si no hubiera alcanzado con eso, la ley ómnibus que el presidente lleva al Congreso para su discusión y sanción apunta directamente a organismos de la cultura. Entre los artículos igualmente demoledores, se pretende derogar la Ley Nacional de Teatro 24.800 del año 1997. Esta ley fue muy importante para la historia del teatro argentino. Teatristas de todo el país se organizaron y lucharon para que se concretara la creación del Instituto Nacional de Teatro y se reglamentara su funcionamiento. El Instituto Nacional de Teatro tiene como objetivo promover y apoyar la actividad teatral en todo el territorio del país, impulsándola a través de concursos, certámenes, muestras, festivales, otorgando subsidios, becas a los grupos, a las salas, a los artistas, eventos, proyectos, estimulando la conservación y creación de espacios teatrales y salas, difundiendo el conocimiento del teatro, su enseñanza, su práctica, su historia. Y esa acción la lleva adelante también en lugares alejados de las grandes ciudades, como nuestra comunidad en Tres Arroyos. Las y los teatristas del distrito de Tres Arroyos, abajo firmantes, somos ya 200, repudiamos la derogación de la Ley Nacional de Teatro 24.800. Muy bien, yo soy una de las 200, ¿está ahí? Gracias. Y acá tengo también un documento que me lo alcanzó Juan, que también es de la reunión que hicieron ayer, ¿no? En la casona 28 del 12, consta de dos hojitas. También más o menos dice lo mismo, ¿no? Por ahí también habla del tema de la quita de derechos, por ejemplo, de la reunión y todo eso, ¿no? La verdad que creo que esto es... Hay que dejar de lado acá la política y el si sos radical o peronista o si sos de izquierda a derecha. Si te referís a lo partidario. Creo que dejar de lado el idealismo y dar ideas. No, me permito, o sea, o al menos tengo otra opinión. Idealismo no, nuestros ideales son nuestra bandera siempre. Nuestra política está presente siempre. Me entiendo que te referís a dejar de lado banderas partidarias. Claro, yo creo que acá esto nos atañe a todos. Claro. Y como argentinos. Como nación, y creo que también está bueno que la gente empiece a investigar sobre la ley natural, que muchos abogados dicen, no, la ley natural no sirve, ya está obsoleta. Mentira, la ley natural es la base de las leyes, la ley positiva se recuesta en la ley natural, si no está en consonancia con la ley natural, no es una ley constitucional. Ya el hecho de que vaya en contra de la ley natural es inconstitucional, ¿sí? Entonces, muchas cosas que se están haciendo son inconstitucionales de raíz. Ya el solo hecho de que el presidente legisle es inconstitucional. Entonces, a estudiar las leyes, la constitución. Yo tengo una constitución en mi casa que está medio desactualizada, pero ¿para qué está internet? A empezar a leer y a empezar a defender los derechos, porque nos están avasallando. Y esto es grave, porque van a desmembrar a Argentina y después no vamos a terminar como los pobres palestinos. Entonces, yo creo que esto es para tomarlo muy en serio. Y bueno, Totalmente. Chicos, cualquier Antes cosa... Antes de irme, yo quisiera decir que estoy acompañado acá por otra compañera teatrista, Alfon, que vino a hacerme el aguante y nos vino a visitar y por ahí ella quiere decir algo también, ya me acaparé el micrófono. Bueno, buenas noches. Hola, Alfon. Bueno, yo hace 2 años que estoy haciendo teatro, estoy como estudiante en un grupo y bueno, lo que más me resonó de toda esta charla, por supuesto que estoy de acuerdo 100% todo lo que habló Agustín, Y lo que más me resonó es sobre todo esto de lo que significan estos espacios para nosotros, ¿no? Como personas, y la influencia que tiene en nuestra salud mental, ¿no? Yo, por ejemplo, conformo un grupo de teatro en el que somos 17 personas y que somos casi como familia. Estar en ese espacio nos incentiva, nos motiva. Bueno, a mí, por ahí, si bien no me siento una actriz para subir al escenario y mostrarme, desplegarme desde ese lugar, me convocó la parte de la escritura, entonces escribo y bueno, todos nos apoyamos, nos acompañamos y creo que bueno, todos sabemos lo inaccesible que es hoy una consulta psicológica o psiquiátrica y que nos borren estos espacios que realmente son accesibles, es realmente terrible. Así que bueno, eso. Y 100% de acuerdo y lo felicito al compañero. Chicos, ¿ustedes dónde funcionan como artistas? En realidad estamos en grupos distintos. Somos amigos y compañeros de otros espacios, pero ella está en un grupo de teatro y yo estoy en otro grupo de teatro. ¿Pero dónde es que se reúnen, digamos? ¿Como teatristas? Claro, ¿dónde ustedes ensayan? ¿Dónde se reúnen? ¿Ustedes dónde ensayan? Biblioteca Sarmiento. Sí, en la Biblioteca Sarmiento, y nuestro grupo está coordinado por Gerardo Christensen. Y bueno, hacemos nuestra presentación de fin de curso, hacemos todo el año el taller semanal, que bueno, es como recargar energías, es para todo el grupo, es realmente muy, muy sanador. Y contame, ¿eso es gratuito? ¿Hay que pagar una cuota? Se paga una cuota que es simbólica, te diría. ¿Y es una o dos veces por semana? Vamos una vez por semana y bueno, eso está, o sea, abierto a las propuestas que llevemos. Si queremos esto, el que quiere escribir, escribe, el que quiere... bueno, vamos como intercalando. Yo para que, viste, le des digamos, qué días se reúnen, en qué horario. Nos reunimos los martes de 20 a 22 horas y bueno, el taller, si seguimos los 16 que somos, seguramente si aparece más gente se va a desdoblar. Pero bueno, eso, y hacemos una presentación a fin de año, esta ahora hicimos dos, este año fue improvisación y me animé a subir al escenario, wow. Participé de la impro. El año pasado trabajé todo el año, escribí una de las obras que se presentó junto con otra compañera, pero no me animé a subir, así que bueno, más o menos como ahora hizo Agustín. Tras del telón. Que me tiró el micrófono, lo mismo hizo el profe y dijo, no, vas a quedar afuera. Me dio el micrófono y presenté el año al grupo. Está bueno, hay que afrontar esos miedos, ¿no? Sí, así que bueno. Es muy loco. Yo una vez participé en una obra, así medio de rebote, y claro, yo reconfiada y me sabía la letra todo, pero cuando me subí al escenario me olvidé la mitad de lo que tenía que decir, de los nervios, ¿no? Es como que sí, hay que estar ahí, ¿no? Es otra cosa. Hay que estar, y qué sanador que es también, porque es como que uno se mete, ¿no?, en el personaje. Ahora, nosotros en particular somos un grupo, somos cuatro personas, estamos creando también, es una creación colectiva, una obra propia. Somos todos ya egresados de escuelas e institutos terciarios de teatro. Yo soy egresado de la Escuela Provincial de La Plata. Otra compañera también de la Escuela Provincial de La Plata. Otra compañera de la Universidad de Teatro de Tandil. Otra compañera de la Escuela de Teatro de Necochea. Ya somos todos, como por decir, actores con título, digamos. Bien. Egresados de escuelas, justamente... públicas y provinciales y nacionales. Y ensayamos en mi casa. Bien. Está bien. O sea, bien, bien under, digamos. Y está bueno. Y esto, por ejemplo, no tiene por qué desaparecer. Estas cosas, yo creo que él puede poner todos los de uno que quiera, pero la gente va a seguir haciendo lo que ama, ¿no? ¿Y quién va a venir a decirte que no lo hagas? Así sea en la calle o en tu casa o en el... Bueno, no sé cómo es el tema, si este DNU directamente hace desaparecer los teatros. Tenemos que ir al bloque de música. No sé, tenemos que ir a la publi también. Vamos a cerrar esto. ¿Los teatros estarán afectados para cerrar con este DNU? Las salas van a estar afectadas porque las salas independientes, salvo, como decíamos al principio, estas grandes salas de la calle Corrientes de Capital, no. que son industrias culturales, forman parte Teatro de lo que Colón, se llama... Teatro Colón, todo eso no, obviamente. No, el Teatro Colón no, aparte es nacional. No creo que se anime a cerrarlo, aparte él ya ha ido un par de veces. Pero la industria cultural... digamos, frente a esto que nos estamos encontrando, solamente subsisten los grandes empresarios de la industria cultural. Y las salas chicas a las que Buenos Aires y Argentina tiene tanto prestigio por el nivel cultural y artístico que tiene y la cantidad de salas de teatro que hay en Capital y la cantidad de arte, de cultura que hay, frente al cierre de todos estos institutos culturales, peligran. Cierran y solamente, y muchos de estas salas funcionan con apoyo de... Claro, o sea, peligran si es que ellos no pueden, digamos, recaudar lo necesario para seguir funcionando. Claro, pero no puede, nadie puede recaudar lo necesario para seguir funcionando, pero igual son fundamentales y necesarias que sigan abiertas. Claro. Es como las salitas del barrio, ¿sí? la sala de salud del barrio. No es una clínica. No se va a poder mantener, pero la gente del barrio la necesita. Esto es lo mismo. Necesitamos esas salas abiertas porque, no, como decía Alfon, no nos cura una quebradura, un resfriado, una gastroenteritis, pero nos cura el alma, el corazón, sí. La cabeza. Bueno, y espacios como este, como la Casona también, bueno, vamos a tener cual. Que... espacio que también funciona con, claro, subsidios y con apoyos a nivel provincial y nacional. Si se cierra, si se corta el chorro, digamos, de todos esos apoyos, se cierran todos estos espacios. Bueno, va a haber entonces, que unirse para que... Ellos querían cortar, ¿no?, el chorro, pero no lo corten acá, que es fundamental y necesario, y de lo que se recauda acá... es nada. El tema es por qué se hace, ¿no? El por qué. Antes que nos vayamos, quiero recordarles el documento que escribimos. Si les interesa, la Tana lo tiene, está a su disposición, sí. Se lo pueden pedir para poder firmarlo, apoyar. Lo vamos a compartir nosotros en las redes también. Y que esto se eleve a los legisladores y haga fuerza en la política. Bueno, te agradecemos mucho que hayan venido, a Alfon y a Agustín, y las puertas están abiertas para lo que necesiten. Y bueno, vamos a ir a una tanda de auspiciantes y volvemos enseguida, ¿eh? Aquí estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock. Rock. resist my own reflection. How would possibly anyone perfect? 'Cause I am perfect. Yes, I am. Don Mario, espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Comunicate al 2983-449729 o en Chacabuco 1425. También en Instagram, @don_mario_vidrios. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general. Reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Estamos en Cangallo 579 o llamanos al 2983-524458. La reina de las tortas fritas. Churros, sándwich, tortas fritas, donas, bolas de fraile, miguelitos, dulce de leche o crema pastelera, tortas materas, masitas, pepas. Acercate a Casero 164 o llamanos al 2983-654569 y probá todas las cosas que tenemos para ofrecerte. Kiosco Mapola, pago fácil, librería, juguetería, carga virtual. Vení a Sarmiento 294. Almacén MD, kiosco, golosinas, helados, galletitas y todo lo que necesitas en tu día a día. Vení a Salta 415. Subí el volumen y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Y estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641 en La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913, www.fmindierock.com.ar. Aquí estamos con Franco y bueno. Queríamos mandarle un saludo a un colega, el señor Memo, el guitarrista de este proyecto nuevo que está formando con el Pelu, con el Chefe. Don Cefe y el, con Hernán y Hernán y el bajista, era el bajista de Rota Cadena, que ahora no me acuerdo su nombre. Le mandamos así un saludo Memo, a todos. Feliz cumpleaños también al Memo. Feliz cumple, y Memo. Le vamos a pasar, le vamos a dedicar un tema ahora al Memo, también a Juanpa y a Flor, que siempre nos escuchan, a Silvia también. Ah, y la fecha de los chicos, el 6 de enero en Juárez. En Juárez, Huargos, toca, ¿eh? Huargos con los chicos de Arteria. Ya les vamos a hacer una nota, capaz, el otro domingo, porque bueno, este programa obviamente va a salir el 31. Quizá el otro domingo, que ya termina la fiesta, ya podemos hacer el programa normal, digamos, los domingos en vivo. Y ahí podremos hacerle una nota a los chicos de Huargos, a esta banda nueva que se ha formado Tresarroyense, que bueno, que tocaron sorpresivamente en el tributo Hermética el fin del de pasado. Sábado pasado. Ahí tenemos unas fotitos y habíamos pensado hacer la entrevista bueno a los chicos, pero bueno, no pudimos, los encontramos arriba del escenario ya, así que les vamos a hacer una nota acá en vivo en breve. Y vamos, bueno, acá estamos escuchando Only Human de Advance, de Cortina. Yo creo que estos chicos de Advance tienen una fuerte tendencia a escuchar Helloween y Gamma Ray. Ya se han enganchado y reversionado. Bueno, y hablando de Gamma Ray, vamos a dedicarle al Memo. Yo sé que el Memo ahí es muy argento, le gusta mucho Malone y Hermética, pero les voy a dedicar este tema, Send Me a Sign, que es un cover, ¿no? Obviamente, de Gamma Ray. ¡Feliz cumple! Subí el volumen y que sea rock. Así se va Gamma Ray con este tema Send Me a Sign. Y ahora vamos a ir a Nightwish, Dark Chest of Wonders. Yo sacaba ese tema, lo he hecho. We'll be right back. volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Pasaba este tema de Nightwish y ahora estamos escuchando de Cortina Glenn Hughes con Deep Purple haciendo Getting Tired. Inconfundible voz. Y este tema va dedicado a todos los artistas de cualquier estilo y rubro. Ya sea música, arte, teatro, lo que sea, este tema va para ustedes. Rebellion in Dreamland de Gamma Ray. Subí el volumen y que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock. 104.7 MHz. Voices are calling from somewhere below, melting on the eastern shore. Rain is falling. We'll be right back. así se va el tema de Gamma Ray, esta banda alemana. Este tema, Rebellion in Dreamland, es un tema de 1995. Reba para ahora. Yo creo que la libertad full, pero la libertad de verdad, ¿eh? Dreamland. Y miren, ahí de cortina, Unisonic. A ver, esta banda Unisonic. Unisonic, Unisonic, o sea, el álbum se llama Unisonic, la banda se llama Unisonic y el tema se llama Unisonic. Ah, esa. Está bueno para acordarse, ¿viste? Autosuficiente. Está bueno, ¿eh? Tiene polenta. Tienen polenta alemana, ¿serán alemanes? No, eso no lo leí, después voy a mirar. Ahora vamos a ir a un tema también de una tiene banda. Tiene un aire de gloria alemana, del sí, ¿no? Power glorioso alemán. Tiene aire alemán. Revolution Renaissance se llama esta banda, Last Night on Earth. Vamos a escuchar a ver de qué se trata. Y aquí estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, domingo 20 horas, jueves 21 horas, repetimos, teléfono 2983-542913, www.fmindierock.com.ar. We've reached the point of no return. The beast is hungry and wants. Vidriería Don Mario. Espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Comunicate al 2983-449729 o en Chacabuco 1425. También en Instagram, @don_mario_vidrios. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general. Reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Estamos en Cangallos 579 o llamanos al 2983-524458. La reina de las tortas fritas. Churros, sándwich, tortas fritas, donas, bolas de fraile, miguelitos, dulce de leche o crema pastelera, tortas materas, masitas, pepas. Acercate a Casero 164 o llamanos al 2983-654569 y probá todas las cosas que tenemos para ofrecerte. Kiosco Mapola, pago fácil, librería, juguetería, carga virtual. Vení a Sarmiento 294. Almacén MD, kiosco, golosinas, helados, galletitas y todo lo que necesitas en tu día a día. Vení a Salta 415. Así pasaba Revolution Renaissance con su tema Last Night on Earth. Y ahora de cortina, Coti Pelto, Reasons el tema. Coti Pelto es el ex cantante de Stratovarius. Para exactamente. No sabe, y ahora cuando lo escuchen van a ver. And everything I've been saying. Así que bueno, ahí está la banda, su banda solista, ¿no? Coti Pelto. Reasons. Yo después voy a indagar ahí. Tuve mis años de Stratovarius ahí. Tengo 4 o 5 álbumes ahí del primero al Visions y ya después. El Vision me y cansé. El Infinity, mi favorito. Teníamos artísticas de la radio, las primeras artísticas de la radio con mucho Stratovarius. Mucho. Y la virtuosidad de Timo Tolki, ¿viste? La época Stratovarius era esa gloria de esa alegría y fuerza y rabia y todo junto de la banda. No, era como, wow. Yo le denomino siempre, cuando la banda tiene eso, la gloria de la banda, esas bandas gloriosas, ¿viste? Que te da ganas de salir con una espada, ¿viste? Así que bueno, esto es Reasons de Coti Pelto. Y bueno, estábamos hablando acá fuera del micrófono, que es el último programa del año. Sí, Diego nos recordó eso. Y si me permiten, compas, por favor. Por un lado, el honor de poder operar este programa. Y entiendan, audiencias, que yo empecé haciendo radio con un programa de heavy metal. Sí, o sea. Y volver, digamos, después de casi 30 años a operar. Yo lo conducía, elegía la música Sarasa. Pero ahora operar un programa de heavy metal para mí fue alucinante. Gracias, Tana. Gracias, Franco. Gracias a vos, se tomaron con esta idea de que en la radio hacía falta un espacio para el heavy metal y todas las ramificaciones. Bueno. El rock siempre estuvo. Y que sea rock. Eso, me encantó estar de este lado. Qué bueno. Aparte, para mí también es como un sueño cumplido, porque si bien tuve mi pequeño programa ahí cuando tenía 13 años, era un desastre, era ese programa. Así, pero fue muy gracioso para mí, porque aparte no entendía nada. Y hoy hacer esto para mí significa mucho también. Además. Así que espero que a la audiencia le guste, que lo disfruten. Porque bueno, un poco también esto uno lo hace con el gusto propio y poniéndole el tinte de la gente que pide un tema, ¿no? Tana, además, y Fran, las entrevistas que pasaron por este programa, estamos hablando de artistas locales re grosos, pero artistas de nivel nacional e internacional re grosos. Sí, tuvimos. Como Lano, como Áspera, Tano, sí. Músicos de puta madre. Gracias también a Caro, ¿no? Que contactaste a Caro también. Tejeda, que es la que nos ha dado ahí. Saludos bandas a Caro de Buenos también. Aires. Y bueno, la verdad que. A la locutora también. Muy lindo, muy lindo. Tu amiga, la locutora. Noé también. Noé, saludos. Ya la vamos a invitar de vuelta a Noé también. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, aparte de poder también hacer. Que la gente conozca las bandas locales y no solo acá en Tres Arroyos, sino en la zona y en todos lados, porque tenemos gente que nos escucha de Córdoba, de Buenos Aires y hasta de otros países. Así que eso es lo que hace posible la internet, ¿no? Y a pesar de que, bueno, estamos esperando que se solucione el tema de la antena, la página web nos lleva incluso más lejos. Así que por suerte tenemos todavía esta vía y así vamos a despedir el año y vamos aparte a avisarles que en enero vamos a continuar y también febrero no vamos a, vamos a hacer... Si nos permiten, vamos a seguir, no vamos a hacer el corte de vacaciones. No nos tomamos vacaciones. No nos tomamos vacaciones. No nos tomamos vacaciones porque esto es como para mí, es bueno, Diego obviamente capaz que no, pero para mí esto es un hobby. Para mí, Tana, es trabajo. Yo soy un coladito. Es trabajo, por un lado, pero es radio. ¿Se entiende? Así o sea, que... Sí, sí. Más la radio que el trabajo. Es la esencia, es la esencia laburar, que tiene venir, cada uno. Encontrarnos cada domingo... a escuchar música, a difundir, como vos decías, bandas locales, bandas de afuera y volver a poner en la escena radiofónica este género que es el único programa de heavy metal de la ciudad, por un lado, te diría de la zona, porque no tengo así noción de otras radios amigas, Bahía, compañeras, colegas. En Bahía, y Astilla, pero... Astilla. Claro. Así que nada, para mí un honor. Bueno, no, bueno, sí, gracias. La verdad que es bueno eso, por lo que luchamos de cuidar espacios como este que mantengan una continuidad, porque más allá de los informativos, también el género es algo histórico, ¿no? El rock y sus diversas ramas es algo desde que sus comienzos e inicios hasta el día de hoy. Sigue estando y seguirá estando, por eso hay que luchar también por esto, por los músicos reales, como digo yo. Y bueno, no me quiero ir por las ramas, audiencia, y solamente le quiero decir que de parte... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! De parte de todos nosotros, otra vez, escuchen mucho rock, mucha música, abracen a sus familiares, a los más cercanos que estén juntos y pásenla bien, sean felices. Sí, obviamente, que es lo que nada más importa. Y vamos a despedir el año con un tema que acá eligió Franco que va, sí, por va favor. Para terminar el año con Burn de Deep Purple, o sea, quememos este año. Que sea rock. Que sea rock, ¿eh? Así que nos vemos en enero y bueno, en una de esas hacemos que sea rock en la playa, quién sabe, ¿eh? Hasta el año que viene, gente. Burn. Pásenla lindo.